Bueno, vamos a la parte seria. Porque tenemos que pasar ya a la parte seria, que vendría a ser nuestro top 7 de las noticias. Para. Igual quiero hacer una aclaración. A ver, cuente. El señor productor no me dejó, me encargó la tarea, así que pueden que escuchen. Si alguien detecta de dónde son algunas voces, el país... Puede ser vos. Estimitando a Barili. Algunas voces, le regalo algo. Vamos a tener que pasar la parte seria. Exactamente. Así que vamos con el top 7 del 10 de la fecha. 7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. You know, tú sabes. Al menos 8 personas, entre ellas un jefe de inteligencia de la policía de El Líbano, murieron este viernes en un atentado con coche bomba ocurrido en pleno centro de Beirut, la capital. Esta vez el equipo de San Lorenzo consiguió unos puntos importantísimos, y no en la cancha, sino en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Así se votó favorablemente el beneplácito para la conformación del fideicomiso entre el club y el Banco Ciudad. Cruces entre el oficialismo y la oposición por el proyecto de regulación del llamado Persaltum para agilizar trámites judiciales en los que debe intervenir la Corte Suprema de Justicia. Carlos Tomada presentó en comisión del Senado el tan mencionado proyecto para reformar la Ley de Riesgos de Trabajo, impulsada por el Ejecutivo Nacional. El gobierno ordenó a la tripulación de la fragata Libertad evacuar el buque retenido por las autoridades de la República de Ghana hace 20 días. El Senado dio a media sanción el proyecto de ley que habilita el voto a partir de los 16 años de manera optativa para comicios nacionales. La iniciativa modifica 30 artículos del Código Electoral Nacional. Renunció el jefe de la policía de esa provincia. Se trata del comisario Hugo Toñoli, implicado en una causa por coimas y connivencia con la venta de drogas en la provincia de Santa Fe. Volvimos del top 7. ¿Cómo estoy, eh? Hoy estoy... Son las drogas que me están matando. Bueno, qué semanita, ¿eh? Tuvimos que dejar un montón de noticias afuera. Y sí, y sobre todo las que grabaste mal. Sobre todo las que grabé mal. Pero está bien. Se escuchaba un tono colombiano en alguna de las noticias. Me gusta. CNN. Viene de la CNN Latino. Muy bien. A mí me gusta la noticia internacional. La saca de ahí. Internacional nacional porque tiene como otra mirada, ¿viste? Sí. No es lo mismo que... La mirada facha de las noticias. Por lo general. La CNN tiene como esa cosa así, muy neutral, porque viste que hablan en neutral. No sé si hablan en neutral, es mentira, porque tendrían que hablar en neutral, pero no lo hacen. Pero son medio mexicanados. Entre colombiano y mexicano. Medio cubanizados, de Miami. Son chicanos. Bueno, vamos a empezar a hablar con de las noticias, que somos gente seria, a pesar de que no parezca. Hay media sanción en el Senado al proyecto que permite votar a partir de los 16 años. Tuvimos una discusión acá. Así. ¿Discusión o intercambio de opiniones? Intercambio de opiniones, discusión también podríamos llamarlo. Sí. Sobre este tema, hace un rato, con 52 votos positivos y 3 negativos y 2 abstenciones, quedó aprobada la iniciativa oficialista. ¿Por qué oficialista, digamos? Porque es una iniciativa que también la oposición la hizo. Oh, el sufragio será optativo, ahora resta que sea tratado en diputados. Muy bien. El Senado Nacional aprobó en su sesión de esta noche, que es la noche, ¿cuánto? ¿Cuál? ¿Qué noche es? El miércoles pasado, el proyecto de ley que modifica la legislación electoral y habilita el voto de los jóvenes a partir de los 16 años, de manera optativa, para comicios nacionales. Durante esta semana se va a discutir esto en diputados, ¿sí? Sí. Hay una amplia mayoría, ¿sí? En principio esto estaría más que cocinado. Lo particular de esto, además de que son solamente elecciones nacionales, es que es optativa, que era lo que veníamos hablando. La idea es que si uno no va a votar, no tenga ningún tipo de multa, ¿sí? Igual que los mayores de 70 años. O sea, no pasa nada. Si no vas a votar, no pasa nada. Técnicamente, en realidad, si nosotros tampoco vamos a votar, no pasa nada. No tendrían que hacer una multa. Supuestamente tendrías quilombo cuando vas a hacer algún tipo de documentación y todo ese tipo. Pero bueno, nada. A mí lo extraño que me resultó es que Luis Juez pidió permiso para abstenerse de la votación porque después de recorrer la provincia... No me sale el cordobés, así que... No te sale el cordobés. Y me sale más riojano que cordobés. Y ver a cientos de jóvenes, llego a la conclusión que el 70% de los jóvenes no quiere votar. Y tienen otras prioridades. Por eso no tengo mandato de los chicos para votar, según mi convicción. Que son los chicos que no lo votaron en realidad, Lujes. Pero bueno, no importa. Claro, porque no le interesaba votar. Entonces, exactamente. Entonces cuando le iba a preguntar, ¿qué sos, viejo? Contate chiste. Es muy gracioso, Lujes, en la tele. Sí, sí, muy gracioso. Sí, había como un par de... Pero me parece medio raro, porque... O sea, si él estaba a favor, ¿no? ¿De qué? De aprobar esta... No, era parte del bloque. Nadie dijo que estaba a favor. Exactamente, en Córdoba, como bien nos avisa Memo, se hizo una prueba. Pero que no. De la Sota salió a decir cuando recién salió el tema que ellos habían hecho una prueba. Pero no también había que anotarse, no había que inscribirse. Había que inscribirse, es verdad. No se inscribió un carajo de nadie, nadie fue a votar y lo que fueron hicieron. Pero hubo información. Incomprobable. Sí, es algo no viví claro. En Córdoba para el. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí por lo menos no resultó, la verdad es que fue. ¿A qué llamás no resultó? A ver, vamos. Y cuando tenés un padrón electoral del padrón de los chicos, te va de la gente que está anotada, te va un 2%, no te funciona, eso está claro. ¿Cuál es? ¿Y que el 2% ese no tenía derecho de votar? No digo que no tenían derecho, digo que... Bueno, me parece bien. Si votó un 2% y pudo dar su elección, el 2% quiere decir que sirve, parece 2% sirvió. Pero el 2% dentro de una provincia debían ser 15 tipos. ¿Y cuál es el problema? Y que lo habrá llevado el padre arrastrado, qué sé yo, no importa, o sea, no es el punto. A lo que voy es, hicieron una prueba piloto, no funcionó y no la querían, punto de parte. Pero los pibes de 16 años que quieren participar en política, me parece bien, que vayan y voten. ¿Cuál es lo que perdés? ¿Qué la tranza para imprimir más boletas? No, pero está bien, no importa. Dale, desarrolle. No, está bien, bueno, justamente como voy a desarrollar, a ver, Luis Juez es parte del FAP, ¿sí? Pero mismo dentro del PJ... Hay un par de divisiones. Es el caso de, por ejemplo, la justicialista disidente Graciela Di Perna, que es del PJ Chubut, que expresó que es justo que los jóvenes ejerzan este derecho, pero disiento con el contexto en el que se presenta. Y advirtió que el apuro puede poner en riesgo la transparencia de las próximas elecciones. Que es algo que más o menos veníamos discutiendo también hace un par de semanas sobre el momento específico en el cual se quiere hacer la reforma. ¿Sí? Está bien que, si nos ponemos en ese tono, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el buen momento para hacer la discusión? La discusión está buena. Me parece que los antecedentes con los que venían, con los colegios, con política partidaria en los colegios, con la supuesta reelección y demás. Igual estamos siempre hablando en el marco de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. O sea, no estamos hablando a nivel nacional. Que no es lo mismo uno los chicos que están en Capital Federal que por ahí un chico que está en una escuela rural en el Chaco, por ejemplo. Tu idea era ponerte así enfrente para solamente discutirme a mí. Claro, claro, exactamente. Yo no te estoy discutiendo, yo estoy informando nada más. Pero hay que... periodismo neutral y vos bajás línea. No, hay que... O sea, yo creo que hay que analizar todo. Siempre que sea algo... Siempre que le amplíe los derechos a los chicos para que voten, me parece bárbaro. No se pierde nada si le amplíe los derechos para que... Porque incluso si no van a votar, no pasa nada. Yo no estoy en contra, te lo quiero aclarar. No, bueno, está bien, pero yo que... Estoy a favor de que se dé la discusión. Listo, lo que surja, surja. ¿Cómo le gusta? Te siempre se lava las manos. No, pero pasemos a la próxima noticia, Leo Galván. No, ahora vamos a discutir sobre... No, pero bueno, sí, entre otro montón de noticias que tenemos... renunció el jefe de la policía de Santa Fe, investigado por narcotráfico, ¿sí? Se trata del comisario Hugo Tognoli, implicado en una causa por coimas y connivencia con venta de drogas en la provincia. Presentó su dimisión y se puso a disposición de la justicia y se habían pedido la detención de él y varios allanamientos. En realidad, y por eso estamos tomando la noticia vieja, él estuvo prófugo 48 horas. Sí, sí. Sí, después de que presentó su renuncia, se la aceptaron, estuvo prófugo cuando la justicia lo llamó a declarar y recién apareció el domingo a la noche. Pero se tomó una vacación, ¿no? Imagínate, todo estresado por claro, el tipo. Se fue como un pucho y no volvió. Se fue a enterrar toda la droga que tenía en la casa. Puede descartar. Exactamente. Si ves a los peces medio duros del Paraná, sabes que por qué. Porque cuando flotan. Está mandibuleando los peces. Así que bueno. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿de dónde sale más o menos esto? La investigación fue difundida por el diario Página 12 al informar que la justicia federal había ordenado la detención y el allanamiento del domicilio y el despacho de Hugo Tognoli. Ante la presunción de que podía tener vinculaciones con sectores del comercio de estupefacientes. Me encanta la palabra estupefacientes. Sí, sí. ¿Sí? Vamos que no dicen droga, estupefacientes. Sí, exactamente. Vamos a pasarlo en limpio. Chabón, no solamente que liberaba la zona, sino que tenía un arreglo comercial directamente con los jefes narcos, si querés, de la provincia. En una de las escuchas telefónicas, uno de los participantes, ¿sí?, le dice, no, esto lo tenés que arreglar con 15 grandes directamente con Tognoli. Así. Ah, sí, lo mandaron en cana. O sea, no se le ocurrió. Le faltó el nombre nada más. Que podían tener escuchas, ¿no? Que cuando uno habla de droga, de venta de droga de 15 lucas, claro. No hay nadie que te esté escuchando y das el nombre del jefe de la policía. Pero bueno. Uno vivo bárbaro, la verdad que una sociedad. Lo mandaron hasta el fondo. Sí, sí. Pero bueno, hay un montón de implicados también en la causa. Obviamente, lo primero que salta es la cabeza del jefe de la policía. Incluso el gobernador de la policía, una bestia. El gobernador de Santa Fe hoy estaba escuchando en declaraciones que él no sabía nada, no sabía que estaban investigando al jefe de la policía. Ay, así como con sorpresa. No me digas. Sí, tiene un gran parecido al Dorrico, después búsquenlo. O a un Fati. Es muy parecido al Dorrico. Pero, ¿cómo? No entiendo. El gobernador no sabía que estaban investigando a su propio jefe de policía. No. Claro, supuestamente de dónde salió la investigación. No, de la Nación. Claro, siempre manden la culpa a la Nación. El Grupo Clarín. Manda la culpa a la provincia, el Grupo Clarín. Y era Página 12 además que lo descubrió. Claro, era un quilombo. Y porque es opositora, provincia opositora. Cuando empiecen a investigar Buenos Aires, que no sea... Hay que investigarla, realmente hay que investigarla. Cuando investiguen a Valde, agarrate. Y bueno. Igual ya creo que la llaman limpió todo. Ya no hay nada de prueba de eso. Pero bueno, el Toñoli sí había tenido pedido de captura nacional e internacional y pasó la noche en la dependencia del TOE, que es el TOE de Tropas de Operaciones Especiales. Es como el BOPE, pero de Santa Fe. Y no hablan en portugués. No sé. No falan portugués. Claro. Así que este lunes va a ser trasladado a los tribunales federales de Rosario para prestar la declaración. ¿Sí? El subsiguiente en la cadena de mandos, sí, que tomó su puesto, estaba como un poco incómodo en tener que investigarlo y tener que llevarlo ante la justicia. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Yo lo que no entiendo es cómo es que el jefe de la policía sabe, el vice jefe, está limpio. No sabe, pero no se entera. Se ocultó bastante bien. Lástima este boludo que dijo el apellido de él cuando le escucha telefónica, pero... Pero bueno, nada. Bueno. Y así haciendo un... ¿Qué país generoso tenemos? Un tema muy cortito, que esto estaría bueno, me gustaría que lo charlemos. Por decisión de la presidenta, evacúan la fragata Libertad en Gana. ¿Sí? Lo anunció el canciller Héctor Timmerman, hizo responsable al gobierno ganés de lo que pudo ocurrirle al buque nacional. Y solo quedaría el capitán y algunos asistentes que estaban haciendo guardia. Y recién hoy el canciller Timmerman iba a llevar sus reclamos directamente a la ONU. En cadena nacional hace solamente un ratito la presidenta dijo que se pueden quedar con la fragata pero no se van a quedar con nuestra dignidad. Cagamos. La canjeó. No sé si se dieron cuenta. Sí, sí. El tipo que estaba haciendo guardia escuchó la cadena nacional y dijo atagarcha. Y se fue. Se tuvo que ir. Inevitablemente se fue. A mí lo que me llama la atención de esto es que... Pero primero igual le tuvieron que hacer una visa. Tipos, no son cinco tipos. ¿Sí? Son 200 más o menos los que están ahí adentro. Acordemos que es un buque escuela. Sí. ¿Sí? Van a volver en un vuelo de Air France, ¿sí? Que está contratado especialmente para ellos, que es primera clase. O sea que le va a salir más barato pagar la deuda de lo que le deben de los famosos fondos buitres que tiene que garparle a todo este tipo la vuelta, entre otras cosas, y el amarre. Pero, están cobrando pero Cristina bocha. Dijo que... La dignidad no se vende. No se vende. Está muy bien. Así que nada de darle la derecha a los fondos buitres de cuando anunciaron el default la deuda argentina. Pero viste, bueno, es así. En nada quedó la... Para mí que el barquito estaba pinchado y ella lo sabía. El tema era ese. Claro, lo dejaron ahí, que se hunda. Para mí que buscaron una excusa, ¿viste? Dijeron, mira, si decimos que estamos pinchados, quedamos con el orto. Mejor quedamos un poquito mejor si decimos que tenemos una deuda, un fondo buitre, bueno. Tenemos un boludo que tiene un agujero en prueba, ¿qué hacemos? Pero bueno, nada, entre otras cosas. Esas fueron para que dar una pequeña acotación. Es totalmente diferente, ya el top 7 lo tomamos como terminado. Hay un chabón en Salta que lo tomaron por desaparecido 48 horas, como 3 días buscando. Y el chabón se fue de fiesta con 5 lucas, 4 trolas. Y se fue un telo, estuvo 3 días encerrado y zorranga. ¿Qué es la noticia de eso? Es un grosso, boludo, es un grosso. Porque consiguió 5 lucas para... Se gastó 5 lucas, 2 lucas en el telo. Bien. Y las otras 3 le salieron. En trola, claro. Y bueno, pero el tipo lo buscaba a la mujer, lo buscaba a toda la familia. Resulta, sale del telo, sale el telo con el auto y se queda sin nafta y no tenía un mango. Entonces llama un amigo, che, vení, ayúdame. Y ahí llamaron a la policía. Porque se gastó las 5 lucas el boludo. Sí, sí, pero además le estaba buscando la policía, la Interpol, la familia, la gendarmería, todo le estaban buscando. Así que Fue una noticia que pasó hace poquito. Yo me enteré hace, venía escuchando venía en el auto. Venía escuchando pero, bueno. Pero buenísimo. Bueno, con esto vamos a tener que cerrar, porque ya nos fuimos a la mierda, Carlos, así que con esto cerramos las noticias de la semana. Exactamente, y nos vamos a una pequeña tandita, ya volvemos.